Entre notas y palabras, un programa diferente. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Bienvenidos a Entre notas y palabras, capítulo 55. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de La bondad de Dios, interpretada por Evan Kraft con la participación de Elena Witt. Y en las palabras, hoy con un tema que es esencial para todos: la misión en la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. La misión en la vida no se trata de grandes hazañas ni de conquistar el mundo. A veces una misión se manifiesta en lo simple, en acompañar, en enseñar, en cuidar, en crear. Tener una misión es sentir que nuestras acciones tienen un propósito más allá del momento. Lo urgente y lo inmediato suelen opacar lo esencial, y conocer nuestra misión nos da dirección. Cuando todo parece incierto, nos levanta cuando caemos, nos impulsa cuando dudamos, porque es como ese hilo invisible que une nuestros talentos con las necesidades del mundo. Y en estos tiempos de vértigo y sobreinformación, la noción de tener una misión en la vida es un ancla para todas las personas que buscan sentido entre la rutina y el caos. Hay quienes perciben su misión claramente, como una llama que arde desde siempre. Otros la descubren luego de muchos caminos. Pero lo cierto es que tener una misión transforma. Nos vuelve valientes, comprometidos, genuinos. Nos conecta con la trascendencia, con la posibilidad de dejar una huella. Desde las calles, los hospitales, las aulas o los hogares, cada día se construyen historias que revelan que no hace falta protagonizar grandes gestas para dejar una impronta en la vida de alguien. No hay misión demasiado pequeña si esta toca una vida y la restaura. No es exclusiva de quienes alcanzan el reconocimiento público. También está en quienes cuidan, quienes escuchan o simplemente están presentes. Son esas misiones silenciosas, cotidianas, pero profundamente vivificadoras. En un siglo donde lo instantáneo suele ahogar lo perseverante, detenernos a pensar en nuestra misión puede ser un acto de valor, porque no hay propósito más elevado que vivir haciendo aquello que toca vidas, que mejora entornos, que despierta conciencias. Y esa misión, sea cual sea, vale más que mil títulos, que todos los aplausos y que cualquier reconocimiento. Porque no habla de lo que tenemos, sino de lo que somos. Es ese fuego interior que nos impulsa a ir más allá de nosotros mismos, y es como una brújula interna que orienta esfuerzos y que, sobre todo, conecta al individuo con algo mayor que sí mismo. Psicólogos, filósofos y líderes sociales coinciden en que el sentido de propósito está vinculado directamente con el bienestar emocional y la resiliencia ante la adversidad. En medio de agendas apretadas, redes sociales y exigencias externas, la pregunta que muchos evitan emerge desde lo profundo: ¿tenemos una misión en la vida? ¿Qué legado queremos dejar? Preguntarse ¿para qué estamos aquí? No solo es un ejercicio filosófico, es una decisión valiente. Y quizás también una forma de estar preparados para amar de verdad. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Qué pensás de la misión? ¿Sabés cuál es tu misión en la vida? Podés dejarnos un mensaje, si querés, un audio en el teléfono de la radio, que es el 11-6400-7047. 11-6400-7047. Si no, nos podés enviar un texto a La Puerta Sur, 11-53-29-4949. 11-53-29-4949. Desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco y a todo el equipo de Manantial de Vida. Y como cada miércoles, agradecemos a Alejandro de la Panadería Los Maestros, allí en Beruti, Parravicini, en Florencio Varela, a la Carnicería de Mauricio, Don Guayo, Avenida Varela 769 de Berazategui, y también a nuestro auspiciante de H&M Herrería y Montajes, de Clorinda 2038, Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Suena ahora en Vox FM, Ahora es el tiempo. Interpreta Miguel Ángel Guerra. Blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo. Como nos dijo que fuésemos su voz. Llevemos el mensaje de paz. Mensaje de amor, declaremos la verdad. Declaremos la verdad. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautiva. Hermosos son los pies del que va, proclamando al mundo la verdad. Iglesia despierta, Iglesia despierta. Ahora es el tiempo, este es el momento. La luz del Señor. notas y palabras por Vox FM. Ahora es el tiempo, interpretaba Miguel Ángel Guerra con varios artistas cristianos, y es un desafío para todos nosotros en este tiempo donde la gente no sabe para dónde va, pero corre como loca y trata de lograr la felicidad obteniendo cosas o tratando de alcanzar objetivos que no tienen nada que ver ni con sus dones, ni con sus talentos, ni con sus capacidades, ni siquiera con algo que los haya inspirado. A veces es un poco de egoísmo, a veces es un poco de envidia. Es largo, pero ¿vos qué pensás de la misión? ¿Sabés para qué estás en la Tierra? ¿Sabés cuál es tu misión en la vida? Podés mandarnos mensajes a la radio o a la Puerta Sur. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Eduardo. Buenas noches para toda la audiencia. Buenas noches a todos los que están acá en la radio. Bueno, nos puedes mandar un mensajito de audio al 1164-007047, 1164-007047, o mensaje de texto al teléfono de la Puerta Sur al 1153-2949, 1153-2949-49. Te agarré con el mate en la mano, Beto. Sí, con el mate en la mano. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Contento de compartir un capítulo más de este programa. Y esperando que también los oyentes puedan participar y tratar este tema, ¿no? De la misión, que es tan importante. Para mí me toca muy profundamente, porque es algo de las cosas que amo. Tener mi misión de este lado y bueno. Ahora vamos a interactuar y cambiar un poco de ideas, Edu, y compartir con la gente del otro lado. ¿Cómo no? Porque hoy el entrevistado sos vos, ¿eh? Así que esperamos tus comentarios, esperamos si querés alguna pregunta o darnos alguna respuesta. Y hablando de preguntas, pensando en voz alta, esto está muy relacionado con lo que hacemos día a día. Algunos hacen lo que pueden. Algunos dicen, bueno, para parar la olla, por ejemplo, trabajo de lo que venga. Pero qué distinto que es trabajar en aquello en lo que uno se siente contento, se siente feliz, se siente, como a veces se dice vulgarmente, realizado. Está haciendo lo que le agrada. Y eso tiene que ver con la vocación. Eso que es tan, tan importante para la vida de alguien que no sería capaz de vivir si no lo pudiera hacer. Entonces, una pregunta es, ¿tenés alguna vocación? Tendrías que tener alguna. Es importante para definir el destino, saber hacia dónde uno tiene que ir. Yo siempre repito constantemente que muchas veces las personas van para donde van todos, los lleva la corriente, y a veces se toman el primer colectivo que venga, cualquiera. ¿Por qué? Porque no saben para dónde van. Entonces, cualquier colectivo los deja bien. ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué es eso tan importante? ¿Qué es eso que te apasiona, que te gusta tanto, que anhelás poder desarrollarlo, poder avanzar, crecer en eso? ¿Está relacionado entonces a tus talentos? ¿Está relacionado a tus capacidades? Para que puedas dejar una huella en la vida, para que puedas dejar un legado, una herencia que tiene que ver con tu paso por este lado de la eternidad. Nosotros como creyentes y como hijos de Dios pensamos que no es una división, sino que hay un paso, ¿no?, entre un lado y el otro de la eternidad. Porque fuimos creados, como si escuchaste programas anteriores y estuvimos hablando del propósito de la vida, que es algo que tiene mucho que ver con esto. Fuimos creados para vivir eternamente. Ninguno que esté en su sano juicio y le vaya bien en la vida desea morirse. Todo lo contrario, es más, el hombre se la pasa buscando el elixir de la juventud o el de la vida eterna, y es porque Dios puso sed de eternidad en nuestros corazones. Así que esto de la vocación, de los talentos, de las capacidades y de la huella, del legado, de la herencia que podemos dejar, está íntimamente relacionado con todo eso. Pero si vos sos de aquellos que no tienen la menor idea, bueno, cualquiera sea tu edad, tal vez sea el tiempo en que te preguntes cuál es la dirección que tiene que tomar tu vida para que te puedas desarrollar, para que puedas ser ese que debieras ser. Como también muchas veces contamos, decía San Martín, serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Es importante, mucho más importante que el tener, el ser. Así que te animamos a que lo pienses, a que te lo replantees, y si nos querés enviar un mensaje, sabes que acá te estamos esperando. ¿Cuál es tu vocación, Beto? ¿Qué es lo que es importante para vos? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida, en la faz práctica, ¿no? Sé que tenés tu oficio, no sí. sé si es lo que más te gusta o lo cambiarías por otro. ¿Qué nos podés contar? Sí, en realidad me encanta lo que hago, Edu. La verdad que el tema de los fierros con el taller de herrería me apasiona. Y bueno, pensando en la pregunta que hiciste también, me viene a la mente que mi meta y mi gran sueño es tener una gran empresa metalúrgica para poder enseñar el oficio y dar de trabajo a las personas. No solamente enseñarles, sino que ya salgan, ¿no es cierto?, de ahí mismo, o para que puedan implementar su propio taller o quedarse en la empresa. Y por supuesto, ¿no?, lo más importante, que es darle palabra de vida, enseñarle lo que es el evangelio y la unidad, ¿no? Eso es lo que me encantaría. Es más, es un proyecto que tengo, que sé que para Dios no es imposible, y Él nos manda, de hecho, a servir y ayudar al prójimo. Y esa es una de mis misiones que tengo también de este lado. Poder tener ese gran taller y que en algún momento alguien nos recuerde bien, ¿no? Dejando una huella de algo bueno que uno hizo, ¿no? De tener eso que te estoy comentando. Porque aparte es algo que me apasiona, el tema de... Yo le doy gracias a Dios porque tengo la bendición y la oportunidad esta de poder trabajar por mis propios medios, por mi cuenta. Y también, de hecho, tengo a unos amigos también que le doy trabajo. Y bueno, eso es lo que me hace feliz, ¿no es cierto? Y hablando de herrería, ¿quién te forjó en ese oficio? Y bueno, eso es viene de herencia de mi padre. Pero mi padre no fue un herrero, sino que fue un soldador. Él es soldador de alta presión. Bueno, ahora ya está jubilado hace unos cuantos años. Pero el oficio me lo heredé de él, ¿no? Pero solamente que él, bueno, él es mucho de mucho más categoría. Soldador, estuvo trabajando en los astilleros, en los gasoductos, en las plantas refinerías, en los nombres conocidos, ¿no? Como ya sabemos, las plantas que están por acá, por Buenos Aires, y anduvo por muchas provincias también. Y bueno, eso fue lo que él me dejó, ¿no es cierto? De hecho, todavía, incluso con sus 83 pirulos, todavía agarra la moladora, por ahí le caigo de sorpresa yo a la mañana y ya está haciendo algo que de alguna forma fue su pasión, ¿no? El oficio de soldador. Qué bueno, le mandamos un saludo. Si no lo escucha ahora, cuando escuche tal vez la repetición. Sí. Bueno, les recordamos a la audiencia y a todos los que son parte de La Puerta Sur que si no lo escuchan hoy por la Vox FM 102.9, lo pueden escuchar el viernes por la 92.5, también a las 22 horas, entre Notas y Palabras para Berazategui y más allá. Así que un saludo para Don Illesca. Bueno, y vos, Amanda, ¿qué pasión tenés? ¿Qué vocación? ¿Qué es lo que te gustaría que sea eso por lo que te recuerden el día de mañana o ahora mismo, ¿no? Los que hablen de vos, que digan, mira, Amanda es buena en esto. Yo soy buena, no sé, creo que con las plantas. Me gusta mucho las plantas, la huerta, el jardín. Soy buena cocinando también. Excelente. Pero bueno, igual pienso que igual yo hoy por hoy trabajo en atención al público, y como vos decías en un principio, a veces no siempre se puede trabajar de lo que uno desearía, pero obviamente que es más gratificante hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Yo hago las dos cosas, y ahora que es temporada de invierno, bueno, lo de jardinería está un poco ahí parado, ¿no? Hasta que viene ya la época de la primavera, donde, bueno, uno empieza de nuevo con todo el arreglo de los jardines, las huertas y demás. Pero bueno, eso es así. Y igualmente disfruto atendiendo al público, me gusta, no es algo que me desagrade. Y también pienso que donde quiera que uno esté puesto y pueda ser una herramienta en las manos de Dios, está bueno y es útil. Cada uno en su lugar puede aportar, ¿no? Hoy hablábamos en nuestro encuentro también con uno de los chicos que está en el hospital y que a veces las cosas se complican y a veces quizá no quisieras estar ahí, pero bueno, también es un lugar donde el Señor te pone y con un propósito, ¿no? Y así también creo que en mi trabajo, en atención al público, hay personas a las que yo les hablo de Dios, a las que les doy a conocer la palabra de alguna manera, o les muestro cómo soy diferente. Yo sé que ellos me ven eso en mí también, que soy diferente. Pero bueno, me gusta mucho trabajar con la gente, interactuar, y mi sueño en realidad es poder tener un vivero que pueda, donde pudiera enseñar también, como decía Beto hoy, con su trabajo. A mí me gustaría enseñar huerta, me gustaría que pudiéramos aprender sobre plantas medicinales, todas esas cuestiones así naturales, ¿no? Como sentirte mejor con las plantitas, con la naturaleza, con lo que Dios te puso. Qué bueno. Bueno, todas estas son cosas loables, son buenas, pero para todas ellas tenemos que hacer planes, ¿no? Tenemos que poner metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo, para que esos sueños dejen de ser en algún momento de la vida sueños y se hagan realidad y se cumpla la misión que tenemos en la vida. Los oyentes seguramente estarán dándose cuenta que todos hablamos también de compartir acerca de los planes de Dios, de la palabra de Dios, de los propósitos de la vida en cuanto a lo que la fe se refiere. Y es porque, bueno, por supuesto, porque somos cristianos, seguimos el plan de Dios, y porque en este tiempo, justo como decía Amanda, que estuvieron charlando en el encuentro es un grupo pequeño que se hace en una casa, en una familia, donde se comparten algunos principios, algunos valores de la Biblia, que en este caso, en este tiempo, nosotros estuvimos estudiando con la lectura de un libro, con un devocional diario y con algunos mensajes, algunas reflexiones semanales, que son las que después vamos desgranando en la semana todos juntos, ¿no? En un poquito más de intimidad y en un poquito más de ida y vuelta, y no tanta retórica, no tanto mensaje desde el frente, sino el compartir alrededor de la mesa, tomando unos mates o un té, un café o comiendo una pizza, depende del horario de cada uno. Así que los animamos, los invitamos, ¿eh? La Iglesia de la Puerta Sur está en la avenida Florencio Varela al 3001, en la esquina Pedro Lustondo de Quilmes Oeste, Espeleta más precisamente, a una cuadra de avenida Calchaquí, justito enfrente de la Jaureche, la Universidad Nacional de Florencio Varela, a un par de cuadras del Hospital Néstor Kirchner, el cruce, y a unas 10 cuadras antes del cruce Varela. Así que los esperamos. Si vos querés, nos podés dejar algún mensaje, nos podés preguntar algo, nos podés mandar un saludo. Yo voy a aprovechar, lo iba a hacer al final, pero hablando de saludos, lo quiero saludar porque me dijo que iba a estar escuchando a mi amigo Matías Varera. Matías Varera lo conocimos el 29 de junio en el Paseo de la Memoria, ese día que fuimos a tener una jornada solidaria, una jornada de ayuda, donde estuvimos compartiendo un poquito de chocolate calentito ese día que hacía tanto frío. Y bueno, estuvimos compartiendo un poquito de palabra de Dios y charlando con la gente. Y ese día lo conocimos a Matías, que está en un proceso en su vida. Así que le mando un fuerte abrazo, un saludo a Matías Varera de Dardo Rocha y República de Francia, acá cerquita. Bueno, y nosotros en este tiempo terminamos esta campaña donde vimos que la misión que tenemos todos como hijos de Dios es compartir justamente todo lo que estuvimos aprendiendo, ¿no? El primer principio o el primer propósito, que es la adoración, agradar a Dios. El segundo, que es la comunión, que es ser parte de la familia de Dios, integrar el cuerpo de Cristo, lo que llamamos normalmente la iglesia, pero que somos todos nosotros los que nos reunimos en el nombre de Jesús. También estuvimos hablando del tercer propósito, que es el discipulado, donde aprendemos, donde compartimos, donde nuestra guía de fe y de prácticas es la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la Biblia completa, todo el mensaje del Evangelio, todo el mensaje de Dios. Y el cuarto propósito, que es el servicio, que es el ayudarnos, que es en realidad el servir a Dios cuando servimos al prójimo, cuando damos una mano, cuando somos útiles en algo. Ahí es donde también se va acercando mucho a este quinto propósito, que es el de la misión, porque todos tenemos una misión. Un poquito se mezcló hoy, cuando hablamos de la misión de la vida, las misiones personales o particulares. Si escuchaste el editorial, estuvimos hablando más precisamente de eso. Pero para nosotros como cristianos hay una misión que es general y que es para todos los creyentes, que es para todos los que se consideran hijos de Dios, que siguen a Jesús, que lo han recibido en su corazón, que lo han aceptado a Él como el Señor, como el Salvador. ¿Por qué? Porque se han arrepentido de aquellas cosas que lo alejaban de Él y han comenzado una nueva vida en Cristo. Así que eso es también lo que ofrecemos, no nosotros, lo ofrece Dios, pero nosotros somos esos mensajeros y cumplimos la misión de dar esa palabra. Así que te animamos a que te conectes con nosotros por cualquiera de los medios. ¿Lo querés repetir, Amandita, los mensajes para la radio y para la Puerta Sur? Sí, nos podés mandar mensaje de audio al teléfono de la radio 11-6400-7047, 11-6400-7047, o al teléfono de la Puerta Sur al 11-53-2949-49, 11-53-2949-49. Muy bien, vamos a escuchar ahora un short. Este es un coach, aparentemente cristiano, de YouTube, y nos cuenta que todos estamos en una misión. En realidad él lo compara con un juego, ¿no es cierto? Y dice, si estás en esta vida, todos estamos en este juego. Y viste como en los jueguitos de la compu hay momentos donde coronás, donde ganás puntos, donde ganás, de acuerdo al juego, ganás algo. Pero también hay trampas, hay situaciones que te hacen caer, que te hacen perder la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él hace este paralelo con la misión en la vida y los juegos. Todos estamos en una misión, en un juego. Y en este juego hay trampas, hay minas, y hay trampas que dan a pinchos y te vas a morir, y hay bombas y minas, y las hay. Es inevitable, es parte del juego. Y tú, si estás vivo, estás escuchando esto, en este planeta, estás en este juego, quieras o no quieras estar. Entonces, y si te digo que hay un mapa de este juego en el que te va a decir exactamente dónde están las trampas y qué son, ¿qué harías con ese mapa? ¿Lo tirarías? ¿Qué harías con ese mapa? ¿Lo leerías una vez al mes o una vez a la semana? ¿O lo leerías todos los días para asegurarte de que hoy no vas a caer en una trampa? Este manual, queridos amigos, es esto, es la vida. Eso es este manual. Lo que pasa que hay que entender este manual, ¿vale? Y hay que aplicar este manual, porque el manual lo tienen todos a disposición. Todo el mundo se puede comprar una Biblia. Muy bien. Todos pueden tener una Biblia, dice este muchacho, y tiene razón. Bueno, es el libro de los libros, ¿no? Es el libro más vendido, el libro más impreso. Fue el primer libro impreso, de hecho, por Gutenberg, allí en Alemania, y es el libro que nunca se dejó de imprimir, es el libro de los libros. Si vos lo lees de manera religiosa, lo más probable es que te pase lo que me pasó a mí y le pasó a la mayoría de la gente. ¿Esto quién lo escribió? Es una locura, no se entiende nada. Ahora, cuando vos lo lees guiado por el mismo autor, ¿no? Es como si el que lo escribió te estuviera soplando la vida al oído lo que quiere decir, o cómo lo tenés que interpretar. Eso es lo que la Biblia llama la guía del Espíritu Santo. Cuando vos lees la Biblia inspirado y la interpretás de acuerdo a lo que Dios quiere decirnos, entonces comienza a ser como este coach cristiano decía, como un mapa que nos ayuda a vivir la vida distinta. Escuchaba ayer a alguien, me lo recordaban las palabras de Amanda, que ella decía, bueno, los clientes ven que soy diferente. No es que ella se esté promocionando o haciendo autobombo, sino que en realidad cuando alguien acepta a Cristo y Cristo está en su vida, eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? Y ayer tuve la bendición de estar en una cumbre de liderazgo donde uno de los expositores decía que había en alguien que sucedió a Moisés, que fue Josué, y su ayudante, que fue Caleb, en los cuales dice la palabra, especialmente en ese caso en el libro de Números, hablando de Josué, de perdón, de Caleb, el segundo de Josué, así como Josué era el segundo de Moisés, que dice que en él había un espíritu diferente, porque es el espíritu de Dios que cuando invade nuestra vida hace que nuestra vida comience a ser diferente. También escuchaba de otro expositor que, bueno, a veces estamos alterados o podemos estar alterados por algo y no es Dios el que nos altera, sino el enemigo de Dios, ¿no? A través de sus secuaces. Pero Dios dice que en Jesús Él vino para mostrarnos cómo vivir esa vida abundante, ¿no? El ladrón vino para hurtar, para matar, para destruir. Dice Jesús, yo vine para darles vida y una vida que vale la pena ser vivida. Así que te animamos a que busques en ese mapa, como nos decía el coach, que es la Biblia, los secretos de la misión para tu vida, porque te puedo asegurar que hay una palabra. Me acuerdo una vez me dieron una palabra y yo después leí buscando y encontré una palabra que definía mucho lo que, una, al menos una de las cosas que yo sabía que tenía que hacer en mi vida y que es la que desde ese momento comencé a hacer. Y bueno, tanto Beto para ser no solamente soldador, sino herrero artístico y montador y tener esa empresa, o como Amanda poder tener ese vivero, ese jardín bien cultivado que enseña a los demás cómo se debe llevar adelante la tarea y tener alumnos y aprendices y dejar una huella. Bueno, todos tenemos que seguir un plan, todos tenemos que seguir un armado, todos tenemos que seguir una guía. Para eso, bueno, tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que responder a ese llamado con decisiones, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que vamos a hablar dentro de un ratito en la segunda parte, en el bloque B. Ahora, capaz que podemos saludar a alguien. Yo ya mandé saludos a Matías Varela. Matías, si estás escuchando y nos querés mandar un mensajito al 6400-7047, que es, está en la radio, bueno, hacelo. Y vos, Beto, me dijiste que tenías unos saluditos también. Sí, yo tengo un par de saludos, Edu. Tengo un saludo especial para Lucas Molina, nuestro amigo también que estuvo en el Paseo de la Memoria, el barbero, excelente barbero, junto con el chino ahí en Florencio Varela. Nos está escuchando, así que le mando un abrazo enorme. Muchas gracias por colaborar también en ese día que estuvimos activando en el Paseo de la Memoria. También a Yanina de Red Puentes, que está escuchando desde su casa en Florencio Varela. Y a Vanessa Maguicha también del barrio Las Margaritas, que está escuchando el programa también. Saludos, Vanessa. Gracias por hacer el aguante. Bueno, no sé, ¿tenemos algún saludito, Amanda? Por el momento no. Ah, bueno. Ah, yo pensé... Ah, sí, estoy viendo unos mensajes en WhatsApp, pero no eran... dice Agustina. Agustina, dice, sí. Podemos mandar mensaje y todo, pero no escuchar. No pueden escuchar, me está diciendo, sí. ¿Qué pasó? Bueno, algo hay ahí en el celu, ¿no? Si es por el celu, capaz que hay algo por el celu. Capaz que alguno de los oyentes o hermanos también pueden... Porque yo mandé la dirección en el grupo. Si alguno otro puede tocar ahí en las letras azules para ver si... Solamente le pasa a ellos, a Agustín y a Lucas, o los otros pueden entrar, ¿no? Porque le vuelvo a hacer lo mismo que el miércoles pasado, dice Lucas. Claro. Bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar. Pero gracias, gracias, porque lo que vale también es la intención de querer conectarse, de querer mandar los saludos. Así que seguramente están ahí en la web de la radio, ahora los vamos a pispear, los saludos de Agustina y de Lucas. Le mandamos un fuerte abrazo allí en El Pato y también a Noah y a Mika. Y muchas gracias por estar ahí del otro lado escuchando y queriendo participar. Eso es muy bueno. Bueno, justamente hay que capacitarse, hay que estudiar, o sea, hay que prepararse, ¿no? Hace un tiempo me acordaba cuando hablaba Amanda que hice un curso en la en la UBA, en la Facultad de Farmacia, que tiene que ver justamente con el tema de las plantas, de la, digamos, de la botánica aplicada a la salud. La verdad que estuvo muy bueno y eso me permitió, bueno, hacerme algunas tinturas, tintas madres, ¿no?, que le llaman, y algunos extractos que son muy buenos para la salud. Por supuesto, como no soy médico, los hago para mí y para mi familia, y son cosas caseras, pero siempre se aprende algo, ¿no? Siempre se aprende algo. Y bueno, tal vez vos estés pensando en eso que te apasiona, en eso que te gusta y que quisieras en algún momento desarrollarte, pero la pregunta es, si querés dejar un legado, ¿estás capacitándote? ¿Estás preparándote? Algunos a veces tiran la toalla y dicen, bueno, pero ¿para qué te vas a matar si el vecino es arquitecto o es ingeniero y está manejando un Uber? Bueno, es verdad, a veces hay coyunturas, en este caso económicas y bueno, un poco también sociopolíticas, que hacen que las cosas se distorsionen. Pero nosotros tenemos que pensar un poquito más adelante, ¿no? Un poquito más allá, y saber que, en nuestro caso al menos, lo que no perdemos, viste que el refrán popular dice, lo último se pierde la esperanza. Nosotros nunca perdemos la esperanza, porque sabemos que en Dios todo es posible. Y si hay algo que es imposible para nosotros, como para Dios no hay nada imposible, sabemos que de una u otra manera lo vamos a lograr. Y Él nos va a dar la posibilidad de que ejercitemos y ejerzamos nuestro llamado, nuestra vocación, y podamos cumplir la misión que tenemos en la vida, porque para eso Dios nos creó. Él tiene un propósito, Él tiene, dice en uno de los profetas, el libro del profeta Isaías, dice que Él tiene planes de un futuro y de bienestar y de esperanza para nosotros, y no de condenación y no de problemas o de dificultades. Así que si estás pasando por una situación así, te podemos asegurar que no viene de parte de Dios. Y lo mejor de todo es que, como los que aman a Dios, todo ayuda para bien, pase lo que pase, eso que aparentemente, o que hoy en realidad, en tu realidad de todos los días, es malo, te va a dejar un aprendizaje que va a hacer que el día de mañana, tal vez sorprendentemente, cuando menos te lo esperes, va a ser para bien, para vos y para los que te rodean, y vas a poder ayudar a muchos otros. Así que te animamos a que no te desanimes, te animamos a que no te desesperes y que puedas poner tu esperanza y tu mirada en Dios y que Él te va a ayudar. ¿No es así, Beto? Así es, tal cual. Una misión muy importante, ¿no? Que es servir al prójimo y ayudar. Cuando obedecemos a Dios de esa manera, lo ponemos contento, agradamos al Padre. Y después Él retribuye todo, ¿no, Edu? De la mejor manera. Así que para nosotros es muy, muy grato compartir estas palabras y poder contagiar también a los que están del otro lado a que se sumen, Edu, a ser también parte de la misión, ¿no? Porque hay mucha necesidad, muchos lugares donde hay personas que realmente la están pasando mal, y no es que estoy exagerando, es una realidad porque lo vivimos, hablamos porque realmente vivimos esa realidad cuando salimos con Jesús en las calles y nos ponemos muy contentos y apoyamos la cabeza sobre la almohada cuando realmente cumplimos esa misión de poder darle un plato de comida, un abrazo, una palabra de vida y estar con ese que está solo, abandonado. Y es muy triste verlos de esa manera. Por lo menos le sacas una sonrisa, no le salvas la vida, pero sí le das palabra de vida, donde muchas veces hemos visto a la persona cómo cambiaba su aspecto, ¿no? su rostro, cuando podíamos hablarle con ese amor, con esa calidez y demostrarle que lo incluimos, ¿no es cierto?, a la sociedad también, y que nosotros no nos olvidamos de ellos. Pero no porque seamos los mejores, simplemente porque realmente hacemos la misión que Dios nos manda hacer de este lado. Buenísimo. Ahí está diciéndole Nelly Agustina que, bueno, ella entró por el enlace, entró por el link que mandó recién Beto y pudo escuchar, ¿eh? Así que, bueno, también allí en el Play, ¿no?, de Google, también te podés bajar la aplicación de última, ¿no?, en el Google Play. Bueno, la verdad que es así, como estábamos charlando, y no queremos ser reiterativos, pero no hay nada mejor que cumplir nuestro servicio en la vida cuando lo hacemos ejerciendo nuestro llamado, cumpliendo nuestra misión, que es llevar adelante la tarea que Dios tiene preparada para nosotros, ¿no? Es como eso es eterno, es sembrar en el cielo y no en la tierra, porque de acá nada te vas a llevar, por más exitoso que pudieras ser, nada te vas a llevar de acá, pero sí te vas a llevar al otro lado de la eternidad todo eso que sembraste en las personas, que algún día incluso hasta por ahí te van a dar un abrazo, ¿no? Y te van a decir gracias, gracias por lo que me diste para que yo hoy pueda estar en este lugar. Así que te animamos. Nosotros siempre decimos que los demás tienen que saber todo esto, ¿no? Los demás tienen que conocer esto. Y si no lo decimos nosotros, si no lo decimos los que hemos sido enviados para decirlo, nadie lo va a hacer. Así que es la tarea que Dios nos encomendó, y por eso no es que nosotros te damos una oportunidad. Dios nos está dando una nueva oportunidad cada día a todos, de que nos arrepintamos de nuestras faltas y que podamos proceder en el arrepentimiento a encontrarnos con Él, ¿no? Para tener esa vida eterna que Él ofrece. Por eso queremos compartir con vos esta canción de Steve Green que se llama así, Tienen que saber. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí. En angustia, soledad, llenos de temor, risa esconde su aflicción, Cristo solo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios que en él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión, nada iguala el llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y en temor, el refugio da. Tienen que debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Entre notas y palabras, idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Muy bien, bueno, como hubo algunos inconvenientes con las conexiones de algunos de nuestros amigos, volvemos a mandar saludos. Al principio le mandamos a Matías Varela, así que qué lindo que te pudiste conectar, Matías. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, también a Yanni, de Red Puentes, le queríamos dedicar también algunas de las canciones, justamente porque ellos están haciendo una tarea tremenda de servicio a todos los chicos y a la gente en situación de calle en Red Puentes de Berazategui. Así que les mandamos un abrazo. Y bueno, también a quién había saludado vos, Beto, antes. A nuestro amigo Lucas Molina, el barbero. Excelente barbero ahí de Sensabello, que estuvo ayudándonos en aquella actividad en el Paseo de la Memoria. Y seguramente le habrá pasado algo medio parecido a Vanessa, por eso le volvemos a mandar saludos a Vanessa Madicha y a los chicos, a sus hijitos, de ahí del barrio Las Margaritas. Qué bueno, sí, acá estoy viendo los saludos de los chicos en la web. Y bueno, la verdad es que es muy lindo tener el ida y vuelta. Justamente porque eso es lo que nos ayuda a ser amigos, ¿no? Y hablando de amigos, este sábado vamos a celebrar en La Puerta Sur. ¿Vos qué vas a hacer, Beto, el 19? Porque el 20, bueno, que es domingo, muchos se reúnen con sus amigos, con su gente. Pero nosotros el 19... que tenemos la reunión en La Puerta Sur, aprovechamos, ¿no? Vamos a estar ahí firmes, festejando en el mejor lugar, ¿no? La casa de papá ahí, festejando el Día del Amigo. Así que los esperamos con unas deliciosas comidas de Bolivia, ¿no es cierto? Que viene el nombre de la amiga que viene, Edu, a cocinar. Irene Aliaga. Irene. Ella es una pastora de Bolivia que me dijo que cocina muy bien el majadito, ¿eh? Así que a todos nuestros amigos de Bolivia los invitamos a que vengan a probar el majadito de Irene. Este evento se llama Majadito y Palabra, ¿eh? Majadito y Palabra de Dios. Así que ahí vamos a estar compartiendo con todos los amigos que quieran venir. Y bueno, también acá está, sí, dice ahí en la web, dice bendiciones, pastor. Así que está también nuestro Lucas, Lucas de La Puerta Sur, Lucas Benítez. Te mandamos un abrazo, Lucas. Seguramente estás con Agus y con los chicos, con Noah, con Mika. Y bueno, Lucas Barber, claro, dice: soy Lucas, saludo de Sensabello. Ese tiene que ser Lucas. El chino. El chino. Vamos, el chino. Vamos. Amigo claro. De Lucas, del otro Lucas Molina, que son juntos una masa, los mejores barberos de Florencio Varela. En realidad, Lucas Molina es amigo de Lucas el Chino. Exacto. No, porque lo conocimos primero a Lucas el Chino, a veces Exacto. Se me pone celoso. Claro, ¿eh? Sí, vamos chino todavía. Bueno, un abrazo para los dos. Sí, el Lucas Molina, que nos lo recomendó el Chino, que no podía estar ese día con nosotros para hacer corte de cabello, hacer barbería ahí en el Paseo de la Memoria. Se pasaron los chicos, la verdad que fue genial. Excelente. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Chicos, saludamos, bueno. Y dejamos el tema final. Bueno, buenas noches, gracias por hacer el aguante. Gracias a todos, nos pone muy contentos saber que están del otro lado. Y esperemos que hayan tenido una linda noche juntos a nosotros. Y nosotros nos contentamos con ustedes que están escuchando del otro lado. Y bueno, muchas bendiciones y será hasta la próxima. Bueno, bendiciones para todos, muy buenas noches, que tengan un buen descanso. Gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, yo quiero mandarle un beso grande a mi hija Emita, que siempre nos está haciendo el aguante como todos los miércoles. Bueno, gracias Emita, gracias a todos, gracias a Damián Spadea y a todo el equipo de radio de La Puerta Sur y a toda La Puerta Sur, una puerta del cielo abierta a la vida. Nos vamos, siempre les digo Dios los bendice, pero les dejo una, miren, una perlita es esto. Van a escuchar La Roca, interpretado por la Misión Blues Band, cuando ahí tocaba el pastorcito, tocaba ahí, miren. Esa es la banda. La banda que tocaba el pastor, ahí tienen. Los que me preguntaban, ahí tienen. La Misión Blues Band, La Roca. Dios los bendice. Vamos todavía.